Yo creo que se impuso la cordura y ni política ni reglamentariamente, ni política ni reglamentariamente se podía llevar adelante la sesión del día de hoy. Las condiciones en que se desarrolló todo el proceso parlamentario fueron condiciones irregulares. Cambiemos nos había dicho que íbamos a sesionar la semana que viene. Adelantaron la sesión para hoy. Lo que hicieron ayer y hoy con los operativos represivos es inaudito. Nunca el Congreso de la Nación vivió el estado de militarización de hoy. A mí me tiraron gas. A dos compañeros diputados, tanto Mayra Mendoza como Darío Martínez, terminaron estando en la enfermería. Ayer fueron lesionados la diputada Donda, el diputado Leo Grosso y el diputado Hughes. Las condiciones que generó el gobierno para debatir esta ley no corresponden a un Estado democrático. Lo que hoy querían hacer era iniciar la sesión con un quórum que no pudieron conseguir y que quedó claramente establecido que no estaba conseguido. No pudieron dar respuestas a las cosas que le planteamos. Por suerte, finalmente se decidió aplazar la sesión. La verdad que nosotros estamos conformes con esta decisión. Criticamos fuertemente lo que pasó, pero sobre todas las cosas estamos contentos porque evitamos que se cometa un latrocinio para los jubilados y pensionados de la Argentina. Esta ley es una mala ley. Tenemos que terminar con que siempre el hilo se corta por lo más delgado. Si el gobierno tiene un problema fiscal, que lo resuelva sin meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Porque los jubilados... ¿Cómo? Marcaba 130 el tablero. El momento del 130 fue un momento fulminante. Nadie sabe cómo se consiguió. Cuando el presidente dice, deja abierta la sesión, la verdad que había 128. La decisión de levantar la sesión fue lo único racional que hizo Cambiemos en este proceso, porque la verdad es que todo lo otro que se hizo fue generar un contexto absolutamente inapropiado, criticable en forma contundente de lo que debería ser el tratamiento de esta ley. Esta ley, si quieren tratar una reforma previsional, hay que escuchar a los damnificados, a los que les interesa, hay que escuchar a cada uno de los actores que necesitan ser claramente escuchados. Por suerte, vuelvo a decir, pudimos frenar la ley, se pudo frenarla a partir de la decisión enérgica. Lo primero que hay que hacer ahora es decir que siguen reprimiendo afuera, que no hay por qué reprimir, que queremos que la gente pueda volver tranquila a su casa, no queremos lamentar más víctimas. Pedimos, por favor, que así como el presidente de la Cámara hoy suspendió esta sesión, que paren ya la represión. Siguen tirando tiros, y es muy peligroso. La semana que viene habrá sesión, ¿no? Para que la gente pueda saber qué va a pasar. Está permitido por reglamento, pero ellos tienen que llamar a una mesa de diálogo de los distintos sectores, que es lo que no hicieron. Para si es tan importante reformar el sistema previsional, ¿cómo se hace sin que las víctimas sean los jubilados y los más jóvenes? Sería un grave error que el gobierno no haga una correcta lectura de lo que pasó hoy acá en el recinto. La verdad que el gobierno tiene que retirar este proyecto. Este proyecto es lesivo para los jubilados, pensionados y para el conjunto de los trabajadores argentinos. Hoy no pudieron conseguir el quórum a pesar del esfuerzo, siendo indulgente esta palabra esfuerzo, que hizo el gobierno. Hablando con gobernadores, con intendentes, con diputados, para tratar de que le den cuenta. Por eso le digo claramente que nosotros esperamos que el gobierno retire este proyecto y que no siga insistiendo en el oficialismo. Acá se han juntado muchos diputados e integrantes de la política que hace mucho tiempo estaban juntos en un mismo bloque. ¿Esto significa que van a volver a trabajar mancomunadamente para oponerse al gobierno de Macri? Yo creo que toda la oposición tiene que buscar consenso. No es solo dentro del peronismo, entre la totalidad de la oposición, tenemos que buscar y encontrar consenso. Esta vez pudimos trabajar bien con la diputada Donda, con los diputados de la izquierda, con los diputados del Movimiento Evita, con los diputados del Frente Renovador. Iremos viendo situación por situación, pero obviamente que nuestra voluntad es hablar contra... quedar bien a una mujer que avaló en principio una sesión que no tenía quórum y donde aparentemente juraron diputados que no son diputados, están sentados diputados que no son diputados porque no juraron. Entonces una vergüenza, lo de Carrión hoy es una vergüenza. Usted sabe que nosotros cerramos acá expectantes, ningún argentino siguió esta transmisión en vivo, fue escandaloso ver a los diputados como los representantes del pueblo tirándose carpetas y los españoles con una Lo escandaloso es el proyecto de ley que pusieron en tratamiento. Lo escandaloso es la forma en que quisieron recortarle la jubilación y la UVH a los más pobres. Eso es lo escandaloso. Menos de 48 horas, hermano, eso. Escandaloso es querer en este Congreso hacer una sesión con diputados en enfermería. No podían entrar, algunos están todavía heridos. Diputados en enfermería. Nunca pasó. Represión a diputados y dos diputados que no sabemos, habrá que ver, porque cuando les pedimos que de nuevo dieran quórum, no pasaban los 127. Hay dos. Por supuesto que vamos a accionar. Nosotros lo planteamos antes. No había condiciones políticas para llevar adelante la sesión. Fue un escándalo. Estaba sitiado el Congreso. No tenían el quórum. Nosotros lo dijimos más temprano en la conferencia de prensa en la esquina. El gobierno del diálogo, que llame al diálogo, que llame a la CGT, que llame a los movimientos sociales, que llame a los espacios políticos de la oposición para pensar una salida política de esto. Quisieron juntar el quórum a los tiros. Esto es una barbaridad y por suerte se levantó esta sesión.